Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 25 de mayo. El Ayuntamiento de Ubrique celebra esta tarde la sesión ordinaria de pleno del mes de mayo. Se va a celebrar de forma presencial, aunque sin público, en la sala de sesiones de la Ermita de San Pedro. En el orden del día se incluyen 10 puntos a debate, comenzando con una corrección de un error de las propuestas de acuerdo tomadas en las sesiones plenarias del 16 y 30 de marzo. A continuación se lleva a aprobación una moción del Grupo Municipal Popular que insta al Gobierno de España a ingresar los 750 millones de euros que adeuda a las entidades locales en concepto de entregas a cuenta del IVA del año 2017. También se incluye en el orden del día una propuesta del Grupo Municipal Socialista de actuación relativa a planes de empleo en los ayuntamientos financiados por la Junta de Andalucía. En la sesión ordinaria de pleno de esta tarde, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone 3 mociones. Una de respaldo a la Unión Europea y sus instituciones, otra sobre la despolitización de la justicia y una tercera sobre el peaje en autovías y autopistas. Como en todos los plenos ordinarios, también se incluyen los puntos dedicados a la presentación de mociones por razones de urgencia, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegaciones, para terminar con ruegos y preguntas. La sesión plenaria la van a poder seguir esta tarde desde las 8 a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o en radioubrique.com y también a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. En el espacio de participación política de esta emisora municipal hoy hemos contado con la presencia del portavoz de Ciudadanos. Jorge Oliva ha mostrado su satisfacción por poder retomar la presencialidad en las sesiones plenarias. Además ha destacado que Ciudadanos defiende en este pleno un total de 3 mociones. Después de varios meses ya por fin ya tenemos un pleno presencial. A mí a nivel particular pues prefiero los plenos presenciales a los telemáticos, pero dada la circunstancia durante este tiempo era más adecuado hacerlo así, plenos presenciales, pero ya retomamos con cierta normalidad en el ámbito de los plenos y esta tarde a las 8 pues tendremos en el salón de pleno, en la ermita de San Pedro, un pleno por fin ya presencial. A este pleno, mi grupo municipal, Ciudadanos, pues presentamos 3 mociones. Ya en el anterior pleno presentamos dos mociones y queremos ir presentando propuestas que por las circunstancias de la pandemia durante prácticamente un año no ha sido así porque veíamos más conveniente estar siempre de la mano del equipo de gobierno y todas las propuestas, aunque las hacíamos a nivel más interno con reuniones con ellos de forma sobre todo telemática, pero ya creemos que es el momento de presentar nuestras mociones en pleno y en este caso pues tenemos 3 mociones. Por orden de cómo se ha fijado en el pleno, la primera moción que presentamos es una moción para el respaldo de la Unión Europea y sus instituciones. El motivo por el cual presentamos esta moción en este pleno es que el próximo 12 de junio se cumplen 35 años desde la firma del Tratado del acta de adhesión de España a las comunidades europeas, lo que es hoy la Unión Europea. Y también traemos esta moción porque estos años supuso un antes y un después para el sector de la piel en Ubrique, porque como todos sabemos, la mayoría de empresas que trabajan en Ubrique pues son firmas internacionales, sobre todo europeas, especialmente de Francia, y con esta firma del Tratado de Adhesión pues abrió muchas puertas a oportunidades de negocio para muchos sectores y específicamente para el sector de la piel, y por tanto creemos que es importante traer esta moción cuando se cumple el 35 aniversario de la firma del Tratado de Adhesión, que fue un punto histórico de la transición española, y también el pasado 9 de mayo pues se celebraba actos por el Día de Europa, y creemos que es importante que también se lleven a cabo en Ubrique. También, como todos sabemos, la Europa ha tenido muchos desafíos, como la ampliación a países del Este. Actualmente hay 27 países que forman parte de la Unión Europea, pero también las circunstancias actuales son complicadas y todos sabemos lo que ha pasado con el reparto de vacunas y las circunstancias han sido un caldo de cultivo para el euroescepticismo, para el populismo, que cada vez que hay un problema pues acechan y ponen problemas a las democracias liberales como son todas los países de la Unión Europea, y creemos, por tanto, que es importante traer esta moción de respaldo a las instituciones europeas y a Europa. Europa lo que hace es unirnos y no comprometernos. Lo que hace es que seamos ciudadanos más iguales, más libres dentro de un mundo. Este mundo que estamos actualmente, pues un mundo globalizado con grandes potencias, y por tanto es importante formar parte de una como es la Unión Europea. Y también contar con estos fondos Next Generation que deben ser un revulsivo para los sectores productivos de todos los países europeos, y en específicamente al sector productivo de la piel, que creemos que estos fondos deben llegar a Ubrique para dinamizar este sector, el sector de la piel, que como todos sabemos es el motor económico de nuestro municipio. Y por tanto pues traemos varias propuestas de acuerdo, que son básicamente que el Ayuntamiento de Ubrique muestre su solidaridad con los ciudadanos europeos que han sufrido esta pandemia, también que reafirmemos la vigencia del presente tratado, y bueno, una serie de propuestas para fomentar el conocimiento de las instituciones europeas dentro de nuestro municipio. Vamos, el respaldo del Ayuntamiento de Ubrique de Ubrique, coincidiendo ahora con el 35 aniversario de la firma de este tratado, que creo que ha sido muy importante para toda España y también para nuestro municipio, como digo, por el sector de la piel, porque hay muchos clientes, muchas firmas internacionales que son europeas, y la eliminación de aranceles y barreras pues supuso un gran refuerzo para el sector de la piel de nuestro pueblo. Por otro lado, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, ha presidido la reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario, en la cual se ha aprobado por unanimidad el reparto por municipios de los fondos asignados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Público de Empleo Estatal para los proyectos que se desarrollen en el ejercicio 2021-2022. De esta forma, se ha establecido que Ubrique reciba 45.524,10 € del Programa de Garantía de Rentas y 79.701,6 € del Programa de Empleo Estable. La finalidad de estos programas es contratar a desempleados agrícolas en proyectos de interés social y general, conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental, así como proyectos para mejorar las infraestructuras urbanas de los municipios. Por otro lado, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz ha avanzado hoy en Radio Ubrique que el proyecto de economía circular con la recogida de basura puerta a puerta puede ser una realidad en nuestro municipio a finales de este año o principios de 2022. Carlos Javier García además ha anunciado que está prevista la próxima construcción de una planta de compostaje en Villamartín, que se encargará del tratamiento de los residuos orgánicos. Se fija un objetivo claro, ¿no? El primer objetivo, y dicho así de una manera muy muy sencilla, es llevar a vertedero mucha menos basura de la que estamos llevando, ¿no? ¿Qué se lleva a vertedero? Todo aquello, y diciéndolo de una manera muy resumida y muy gráfica, que echamos al contenedor verde. Estamos recuperando todo aquello que logramos sacar del contenedor amarillo, del contenedor azul, del contenedor verde de vidrio también en este caso. Bueno, pues todo eso se recupera, pero es cierto que hay una gran cantidad todavía de residuos que de una manera mezclada lanzamos al contenedor verde, y bueno, y tenemos que tratar en los vertederos, ¿no? De lo que se trata es de que el tratamiento se reduzca muchísimo. Y para que os hagáis una idea, tanto en Zahara como en Torrealáquime, con el sistema de recogida puerta a puerta que se ha implementado en estas dos localidades y que pretende extenderse por el conjunto de la Sierra de Cádiz, hemos logrado reducir casi en hasta un 60% la basura que llevamos a vertedero, lo que significa que ese 60% se está recuperando de más. O sea, separamos más papel, separamos más vidrio, separamos más envases, más plástico. Lo primero es eso, hacer ver que es importante reducir la cantidad de residuos que de manera mezclada llevamos desde el contenedor, de todo junto, desde el contenedor de lo verde a las plantas de tratamiento. ¿Cómo se consigue eso? Uno, separando una fracción que hasta ahora no estábamos separando, que es la fracción orgánica. Es importante que no mezclemos en ese conjunto de basuras que, bueno, al final vertemos al vertedero de una manera mezclada, insistiré en el término, que saquemos de ahí la fracción orgánica. Esto es, restos de alimentación fundamentalmente, para otorgar, bueno, pues a esta fracción orgánica una segunda vida. Se pretende hacer compost y se pretende vender ese compost, ¿no? Devolver a la naturaleza aquello que de la naturaleza tomamos y hacerlo, bueno, pues de una manera además sostenible, ¿no? Generando puestos de trabajo y generando además una mayor concienciación ambiental. Y se pretende además, bueno, pues una recogida separada que sea mucho más efectiva, pidiendo al ciudadano una contribución directamente en su hogar. Para eso se van a repartir por, bueno, la práctica totalidad de los municipios con mayores dificultades en municipios mayores, como es el caso de Ubrique, y ahora entramos también en detalles, contenedores pequeños, cubetas, para que los vecinos separen ya en casa y podamos hacer una recogida separada ya en origen. Y diciendo además a los vecinos lo que vamos a recoger cada día. Le decimos al vecino, mañana le vamos a recoger lo orgánico. Eso se recoge varias veces en semana para que no genere, por ejemplo, malos olores en esas viviendas. Y el vecino ese día podrá sacar a la calle únicamente esa fracción. Mañana te vamos a recoger el papel, pasado te vamos a recoger los envases. Bueno, pues con esa fracción que se recoge cada día en una tarea que pedimos a los vecinos mediante una concienciación activa, desde luego, de cada uno de los hogares, se consigue reciclar mucho más que con la voluntariosa tarea que hoy hacemos separando lo que podemos, lo que queremos o lo que deseamos en nuestras casas, ¿no? Bueno, pues ese sistema se va a poner en la práctica totalidad de los municipios, con una dificultad en los municipios mayores, que es precisamente la recogida vertical, aquella que afecta a los bloques de pisos donde hay una vecindad bastante importante y que, bueno, haría muy difícil y muy complejo de recoger todo esto, ¿no? Así que bueno, la recogida puerta a puerta, por ejemplo, se va a poner en marcha en lugares como el casco antiguo de Ubrique, algunas zonas donde existen, bueno, pues bloques de edificios, pero son bloques pequeños donde existe todavía la posibilidad de hacer esa recogida pormenorizada. Y se ha planteado un sistema de recogida vertical mediante contenedores inteligentes y tarjetas, que en este caso tendrán los usuarios, cuya financiación, eso sí, estamos buscando, pues, porque estaba originalmente prevista dentro del proyecto de economía circular, se ha acabado cayendo. Bueno, estamos solicitando a la Junta buscar soluciones para esa implementación que afectará fundamentalmente a los municipios mayores de la comarca, donde no se puede hacer esa recogida puerta a puerta en la totalidad de la población. Uh-huh. Así, por tanto, separar más, haciendo además en esas zonas de recogida puerta a puerta una implicación directa de los vecinos, y separar la fracción orgánica que no la estábamos separando. Digamos que, en resumen, es lo que se pretende con economía circular, que lo que hará es que haga falta, bueno, pues una mayor capacidad de trabajo en la comarca. Hay un mito urbano, ¿no?, una de esas leyendas urbanas que dice, si nosotros separamos en casa, se van a perder puestos de trabajo. Nada más lejos de la realidad. Para hacer una recogida tan pormenorizada como la que se pretende, hace falta mucha más mano de obra cualificada en el territorio, ¿no? Así que se van a generar puestos de trabajo verdes que en este sentido, bueno, pues hacen aquello para lo que llegaron estos fondos de la ITI, ¿no? Modificar todo lo que tiene que ver con la estructura de trabajo, la concepción laboral de una provincia como Cádiz, tan azotada por el desempleo, y para eso hacerlo a través de nuevas vías, ¿no? De desarrollo, de crecimiento, y en este caso, pues, miel sobre hojuelas, porque estamos hablando de crear empleo mediante el desarrollo sostenible. Cambiamos de tema. El 28 y 29 de mayo se celebra la novena edición del Rally Ciudad de Jerez, que incluye un tramo desde la rotonda del Hotel Sierra de Ubrique al cruce del Mojón de la Víbora y otro tramo desde el Mojón de la Víbora al Puerto Galis. Por este motivo, la organización informa que la carretera A373 desde la rotonda del hotel y la carretera A2304 quedarán cortadas al tráfico este sábado día 29 entre las 14:39 horas y hasta aproximadamente las 18:30. Según la lista provisional de inscritos, en este rally se va a contar con una amplia participación de pilotos y copilotos ubriqueños. Y también el 28 y 29 de mayo, el atleta Álvaro Trigo recorrerá los 110 kilómetros que separan Ubrique de Sevilla con el objetivo de conseguir fondos destinados a la adquisición de las prótesis que necesita el ubriqueño Daniel Gómez Oñate para volver a caminar y que están valoradas en torno a los 90.000 euros. Todas las personas que quieran colaborar económicamente apoyando a Daniel y también al reto solidario de Álvaro Trigo pueden hacer sus donaciones en la entidad bancaria Cajamar. Y ya para finalizar, les informamos que la Junta de Andalucía no notifica de nuevo hoy martes nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y se informa sobre la curación de dos personas. La tasa de incidencia se mantiene hoy en 84,3 casos por cada 100.000 habitantes, con 14 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 3 corresponden a la última semana. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.